Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. ¿Hay una forma de usarlo mal? ¿Hay una forma de usarlo mal? Dice, úsenlo bien. Porque podemos tener el don y usarlo aparentemente mal. Dice, úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Ha recibido el don de hablar en público, entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Ha recibido el don de ayudar a otros, ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Cada cosa que haga traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. En otra versión dice, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver a continuación cuatro principios de conducirnos como cristianos. Si alguien le pregunta, ¿y cómo se conduce un cristiano? Usted va a tener cuatro principios para poder compartir en esta semana. ¿Y qué hace un cristiano? ¿Va siempre a la iglesia? Sí, canta coritos, pone música en el auto. ¿Qué hace? ¿Lee la Biblia? Sí, entre otras cosas sí, pero vamos a ver lo que dice el pasaje. Ser disciplinados, en primer lugar, ser disciplinados en la oración. ¿Dice ahí arriba eso? Muy bien, disciplínese para el 2023. Aparte un tiempo, yo sé que usted hizo discipulado 1, pero a veces se nos pasa. Hacemos el discipulado 1 y cuando viene el discipulado 2, ¿qué era? ¿Hacia abajo? Vivir en la palabra. ¿Y hacia arriba? ¿Orar cómo? Con fe, con entusiasmo, que Dios lo va a hacer, lo que dice que va a hacer. En este pasaje, la misma palabra hace hincapié en el tomar en serio la importancia de orar, ser responsable en mi comunión con Dios, que sea algo regular, no debe ser de vez en cuando, ni porque alguien me lo pide, o porque vine a la reunión de oración hoy, entonces tengo que orar, porque estoy ya en la reunión, yo vine a escuchar la palabra, pero no me queda otra, o estoy en la transmisión y alguien me va a llamar por WhatsApp, entonces voy a tener que orar. Debe ser algo intencional buscar a Dios, una búsqueda de conexión, como siempre digo, con la fuente de poder que es nuestro Dios. Debe ser, lo veíamos el domingo, los que estuvieron el domingo a la tarde. Luego de 40 días estuvo Jesús, ¿se acuerdan? 40 días de oración y ¿cómo estaba cuando llegó a la ciudad de Nazaret? ¿Cómo estaba? Muy bien, por acá lo dijeron. Estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Yo había desafiado a que lean de vuelta ese capítulo de Lucas. Estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y esto no está escrito, este relato en la Biblia, no está solamente para maravillarnos de la oración que hizo Jesús o de lo que produjo en la vida de Jesús, sino que debo entender que es una directiva de la palabra de Dios para mi vida, para que yo pueda vivir en esa dimensión espiritual, en el poder del Espíritu Santo. Yo quiero tener el poder del Espíritu Santo, yo quiero predicar como si Dios hablara, pero a veces no quiero pagar el precio de orar, de pasar tiempo con Él. ¿Qué hizo Jesús? Cuando algunos le preguntaron, enséñanos a orar, Jesús le enseñó a orar, le enseñó el Padre Nuestro, pero también antes de irse le dijo, oren, ¿para qué? Para que no entren en tentación. Entonces la oración es mucho más que hablar con Dios. Hay mucho más poder en la oración para vencer tentaciones, vencer pecados, para que ocurran sanidades, que ocurran milagros, para poder hablar, profetizar y decir cosas en el nombre del Señor. Por eso dice, sean serios y disciplinados, como cualquier atleta que se presenta ante una competencia. Imagínense un atleta, ¿no? Cualquiera de los que están en el Mundial son todos atletas de élite, por eso es una juegan las selecciones, personas que han sido seleccionados de distintos países para poder participar en esa competencia. Y tienen por lo menos una dieta, no comen lo que quieren, tienen una dieta establecida. No descansa como le parece, no duermen a cualquier hora, tienen una forma, un horario en el cual dormir, siguen una dieta, se adiestran, no hacen las cosas cuando tienen ganas, sino que están dispuestos a ser guiados, están dispuestos a ser entrenados. Y la pregunta en esta tarde es, ¿estamos dispuestos a ser guiados por la palabra de Dios en este 2023? Ya estamos próximos. Si lo queremos hacer, tenemos que empezar a tomar decisiones hoy. En este 2022. Decisiones, disciplina para lo que va a venir en este 2023. En segundo lugar, ser disciplinados en el amor. Recuerde el título de esta reflexión. cómo conducirnos como cristianos. En primer lugar, si alguien le pregunta cómo conducirte, tenés que orar, lo tenés que hacer seriamente, lo tenés que hacer con disciplina. En segundo lugar, disciplínate en el amor. Si hay algo que nos identifica a qué equipo pertenecemos, es el color de la camiseta. Usted vio, ¿no? Ahora que está mirando los equipos de fútbol, ve las banderas de los hinchas, y usted lo puede ver en el Mundial. Si yo le digo a usted, algunos van a decir, ¿de qué está hablando? Si le digo las camisetas azules, ¿qué le viene a su mente rápidamente? O es Francia, o es Japón, ¿sí? No sé por qué Japón es azul, pero usted va a ver. Pero después va a ver en los rasgos de la cara, se va a dar cuenta quién es japonés y quién es francés, ¿no? Lo va a reconocer ahí. Si digo el color blanco, banderas blancas, o hinchas con banderas o camisetas blancas, ¿quiénes son? Los alemanes o los ingleses. Ahí va a ser más difícil reconocer a unos o a otras. Pero si le digo la camiseta celeste, ¿qué nos viene inmediatamente? Uruguay, la cele. Y si decimos amarillo, no lo nombremos, lo decimos Brasil. Ahora, si hay una camiseta que nos debe distinguir como cristianos en cualquier parte del mundo, debe ser la camiseta del amor. El amor no es una disciplina cualquiera para practicar así nomás. Dice que la ley y los profetas se resumen en dos leyes. En amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Y la segunda, ¿cuál es? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la camiseta que debemos tener. El apóstol dice, si tienen la camiseta de Cristo, yo parafraseando un poco al apóstol, dice, lo más importante de todo es que sigan demostrándose un profundo amor unos a otros. Porque el amor, el verdadero amor, no el amor que yo expreso de la boca para afuera, sino el amor real, el amor que se demuestra, el amor práctico, cubre gran cantidad de pecados. No lo digo yo, lo dice el apóstol. Y voy a parafrasear nuevamente al apóstol. La camiseta del amor no se la saquen nunca. Profundicen el amor, no se la saquen nunca. No tienen que sacársela y ponérsela dependiendo de con quién estamos. ¿Sí? Ahí me pongo la camiseta del amor. Yo a veces, que he jugado a la pelota, no en ningún equipo profesional, pero he visto a la gente sacarse la camiseta por dos razones. ¿Sí? Una es para gritar un gol, ¿sí? No me parece gritar un gol, que bueno, después reciben una sanción por eso, más que nada en el fútbol profesional. Pero en el fútbol habitual, que jugamos en los picaditos, las personas que se sacan la camiseta es porque están enojados. ¿Sí? Entonces una forma de demostrar ese enojo, de esa desaprobación, se sacan la camiseta y luego algunos se retiran del partido, por un rato se sacan la camiseta. El apóstol dice, quédense con la camiseta del amor y profundicen esos vínculos, demostrando prácticamente, con paciencia, porque ¿saben qué? Nadie es perfecto, ¿sabe usted? Nadie es perfecto. Necesitamos tener ese amor demostrado a través de la paciencia. No se olviden algo muy importante, que todos jugamos en el mismo equipo, ¿sí? Siempre va a haber alguno que le pifie, siempre va a haber alguno que le erre, va a haber alguno que te devuelva un mal pase, o los que sabemos un poco de fútbol, que te devuelva una pared, te la devuelva mal, ¿sí? Que le erre al arco, o quizás lo peor, siempre va a haber alguno que meta un gol en contra, ¿sí? Que cometa una infracción, ¿no? Que erre un penal. Y usted dirá, ¿cómo esta persona cerró un penal? ¿Cómo esta persona hizo un gol en contra? Yo estoy hablando espiritualmente, que cometa errores delante de nuestro. La palabra dice, profundicen el amor, tengan paciencia, tengan misericordia, tengan empatía, pónganse en el lugar del otro, en el lugar del que erró el penal, del que cometió el error, colóquese en el lugar de ese, no solo en el lugar de aquel que acertó. Es fácil amar al que hace el gol, ¿sí? Al que nos hace ganar, pero también debemos amar al que nos hace perder también. Amar es dar una nueva oportunidad. Amar es no mandarlo enseguida al banco de suplentes. Ame como le gustaría que a usted lo ame. ¿Cómo ama usted? ¿Cómo amo yo? ¿Amo como me gustaría que me amen? Si erro, si cometo un error, me gustaría que me den una nueva oportunidad. ¿Cómo ama usted en su casa? Si ama como le gustaría que lo amen, quizás no juzgaríamos tan rápido. Quizás no señalaríamos tan aceleradamente los errores de los demás. No sacaríamos conclusiones apresuradas de los demás. Quizás no murmuraríamos ni criticaríamos a los demás. En todo caso, seamos de los otros, de los que restauran relaciones, de los que ven que hay un problema en el equipo, que hay un problema en la familia, y sean los facilitadores de esa restauración. ¿Cómo es su amor hacia los demás? Esto es muy personal, pero está lo que yo llamo el amor VAR. ¿Sí? ¿Todos sabemos lo que es el VAR? Más, ayer más que nunca hemos sabido lo que es el VAR. El VAR es Video Assistant Referee, ¿sí? Traducido es árbitro asistente de video. ¿Sí? Es un amor donde no dejo pasar nada, ¿eh? Ningún error. Qué terrible, ¿no? Ese amor VAR, que amemos a las demás y no le perdono ningún error y lo expongo enseguida. ¿Veo cómo es el VAR? Es un mecanismo donde deja expuestas las faltas de los demás, ajenas, sin medir la intencionalidad. Ahí no se mide, es una máquina casi los que están ahí y le advierten al árbitro que hubo una infracción, que hubo algo, pero en definitiva el último en resolver y que mide la intencionalidad de la jugada es el árbitro, es un ser humano. Pero las máquinas, las computadoras y las cámaras fotográficas lo único que hacen es revelar el error. Este se equivocó, mira lo que hizo, cómo pudo ser. A veces nosotros actuamos de esta manera, y no solamente es el offside, sino que también a veces marca algún error, algún penal, alguna infracción. El verdadero amor del que nos habla el apóstol Pedro no es como el VAR, ¿sí? Dice, cubre multitud de errores, deja pasar algunas cosas. Y esto no significa que ese amor se haga al desentendido. Esto no significa que ese amor mire para otro lado. Claro que corrige, ¿sí? Porque cuando uno ama, corrige. Si uno ama a un hijo, corrige, pero lo hace con amor, poniéndose en el lugar del otro. ¿Me entiende? ¿Sí? Usted no se va a hacer el desentendido. Usted va a amar y va a corregir, pero lo va a hacer con amor. Si reconoce una amarilla, usted reconózcala. Y si hay una roja de parte de los demás, también la reconocemos. Pero está dispuesto a perdonar. Está dispuesto a amar al que cometió la falta. Mi segunda pregunta en esta tarde es, ¿estamos dispuestos a amar de esta manera? No a la manera VAR, sino a la manera que el apóstol dice, pasar por alto algunas cosas. Y si hubo errores, y si hubo alguien dijo algo que no estaba bien, le sacamos la amarilla y otro le saca la roja, ¿qué hacemos? ¿Le damos una oportunidad más? En tercer lugar, ser disciplinados es ser prácticos en la vida. Es un amor práctico. Condúzcase con practicidad. Y usted dirá, ¿qué es la practicidad? Es aquel que piensa o actúa pensando en la realidad, en la necesidad que se le presenta. Es un cristiano que actúa de forma funcional, ¿sí? Que se comporta de una manera útil para suplir las necesidades de otros. Dice el pasaje, practiquen la hospitalidad. El apóstol dice, abran las puertas de sus casas con alegría, con amor, con deseo de ayudar a alguien. No haya en nuestra boca, ufa, vino de vuelta este, sino que haya alegría cuando viene alguien. Uy, no me quedó otra, ¿sí? Tuvieron que venir todos a mi casa, ¿eh? por compromiso, o por ser visto por los demás, o solo por juntarme con aquellos que me caen bien. Entonces, a estos sí y a estos no. Pedro dice, abran sus casas al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. No dice para una pijamada. Yo no tengo ningún problema con la pijamada, ¿sí? Lo pueden armar, igual no hay problema con las pijamadas. O para disfrutar de un asado con los hombres GEC. Tampoco hay problema con eso. De hecho, háganlo y no hay problema. No está para nada mal. Pero esto va más allá. Habla de estar atentos a las necesidades de los demás. Cuando te está diciendo dar un plato de comida, o cuando Yo sé que muchos de los que están acá lo hacen, o hospedar a alguien. Sé que muchos en esta iglesia lo hacen y lo seguirán haciendo. Hay alguien que me dijo el otro día, siempre tengo un plato de comida. Yo le dije, tenés que tener tres, porque somos mi esposa y mi hija. Y sé que lo tienen y están dispuestos y abren su corazón a poder ser atentos con los demás. Pero debemos ser prácticos. Acá ahí menciona dos casos. Ah, bueno, yo no tengo a nadie a quien darle un plato de comida, ni a nadie a quien hospedar. Pero es solamente un ejemplo que está poniendo el apóstol Pedro. Quizás yo tenga un auto, ¿sí? Pueda llevar a algún anciano de la congregación cuando termina la reunión y puedo acercarlo, ¿por qué no hacerlo? Quizás alguien tiene una necesidad de alimento, una necesidad económica, quizás alguien necesita ropa, o quizás alguien solamente necesita un tiempo para que alguien lo escuche. Eso es una necesidad para esa persona, es algo importante que vos puedas compartir de tu tiempo. Lo voy a leer en otras dos versiones que me llamaron la atención y destaca el ser buenos anfitriones, hacerlo intencionalmente y hacerlo con alegría. Y lo dice así en esta versión: reciban en su casa a los demás y no hablen mal de ellos. ¿Cómo comió esto? O tal cosa. Si no hagan que se sientan bienvenidos, que cuando alguien viene, y esto no solo aplíquelo a su casa, a su casa donde usted vive, sino aplíquelo a la iglesia también, que aquel que venga pueda recibir alimento espiritual, pero también una bienvenida, una sonrisa. Te estábamos esperando, queremos que haya una transformación en tu vida. Dice, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Háganlo con alegría, demuéstrenlo con amor. ¿En cuánto lugar? Ser disciplinado en los dones. Como ya hemos hablado en otras oportunidades, al momento de recibir a Jesús, en el momento en que nos pusimos la camiseta de Jesucristo para el resto de nuestras vidas, el Señor nos proveyó a cada uno de nosotros capacidades espirituales únicas. Y sabemos, ¿no? El Señor las repartió a cada uno de nosotros. ¿Lo saben? Si alguno del que tiene al lado tiene camiseta de Cristo, tiene un don. Dice, a cada uno, este pasaje, por eso digo, leámoslo, releámoslo, porque dice que a cada uno nos dio capacidades distintas y las repartió el Espíritu Santo para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar el equipo en el cual nos toca jugar. A algunos les dio capacidad de ser arqueros, a otros de ser defensores, a otros de ser delanteros, a otros de ser centrodelanteros, a algunos de ser capitanes, pero cada una de estas capacidades son para la edificación de todo el equipo. Por lo tanto, como dice el pasaje, lo está escribiendo el mismo Pedro que nosotros conocemos. Fue el mismo Pedro que joven negó a Jesús, fue el mismo Pedro que junto con los 11, que era su pregunta constante, ¿quién es el mayor? ¿Quién nos va a servir a nosotros? ¿Quién va a ocupar el primer lugar? Ese mismo Pedro, ahora ya más maduro, no solamente en edad, sino maduro espiritualmente, dice, lleno del Espíritu Santo, lo afirma, que esos dones nos han sido dados para que lo usemos bien y no lo usemos mal. Que lo usemos bien para servirnos los unos a los otros. Sea cual sea el don que hemos recibido, debemos ejercerlos con pasión, con alegría, con entusiasmo, dice, con toda la fuerza y la energía que Dios nos da. Así tenga que tocar la guitarra, limpiar el piso, recibir a alguien con una sonrisa, debo hacerlo con toda la pasión y la alegría, el entusiasmo que Dios me da. La pregunta es, ¿estoy entusiasmado llegando a diciembre? ¿Estoy con las mismas ganas, expectativas? ¿O estoy diciendo que llegue diciembre y como que enero va a ser algo? El 2023 va a ser diferente, tengo que arrancar ya para lo que va a venir. Debo prepararme ya para lo que Dios tiene para el 2023. Amén, no ahorres energía, me estoy guardando un poco de energía, porque si doy todo ahora, el otro día hablaba con alguien, antes de este partido con Argentina, dije que se guarde esos goles, esos 5 goles que había el otro día, no te guardes nada, eso era un chiste que le dije a alguien. Toda la energía tenés que ponerla ahora en el servicio del Señor, en buscarlo, en atender a las personas, en servir a los demás. Toda tu energía. Y dice algo, que es la oportunidad que tenemos de darle gloria a Dios, de darle toda la honra a nuestro Dios, para que otras puedan ver y puedan conocer al verdadero Dios todopoderoso, a quien amamos, a quien servimos con todo nuestro ser. Y cierro esta reflexión con esta versión que dice, conduciéndonos así, de este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo no servir? ¿Cómo no tener el entusiasmo? ¿Cómo no renovar las fuerzas ya esta semana para lo que nos queda para este fin de año? ¿Cómo no renovarlo? Claro que sí. Quizás alguno ahí dice, y todavía yo estoy esperando que venga el 2023. Vos quizás en tu casa también. Vamos a orar hoy, que sea una realidad. Que hoy el Señor comience a renovar esas ganas, ese deseo. Que esos dones que Dios te dio lo pongas en práctica. Y que lo puedas entender y comprender que es un privilegio poder servir al Señor. Oramos. Papá, te damos gracias por este tiempo. Señor, queremos en este tiempo ser disciplinados en cada área. Señor, en la oración queremos buscarte, orar, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, sin cesar. Queremos, Dios, que este sea un tiempo donde profundicemos las relaciones que tenemos unos con otros. Señor, que sea un tiempo de amar aún más profundamente. Señor, queremos ser prácticos en la manera de hacerlo, no solamente expresarlo a través de palabras, sino que sean gestos claros, Señor, dar amor a través de un abrazo, de pasar tiempo, de poder dar ropa, alimento, que nos cueste, Señor, que realmente paguemos el precio de amar como vos nos amaste, de estar dispuesto a poner la otra mejilla, de llevar una milla más, que aquel que se equivoca, Dios, poder tener empatía, Señor, queremos que vos sanes corazones, restaures, Señor, en este tiempo. Padre, queremos, Señor, en este tiempo, que ser disciplinados, Señor, en el servicio a ti, en la búsqueda de ti, en servirte, Señor, honrarte en la tarea que nos has encomendado y hacerla, Señor, con gozo, con alegría, dispuesto, Señor, a que otros te conozcan, a que tu nombre sea exaltado, que a través de la pasión que vean en nosotros por ti, ellos también lo anhelen. Señor, porque amamos y adoramos y servimos a un Dios que es tan poderoso, tan amoroso, tan paciente, tan fiel, que a través de nuestras vidas, Señor, ellos puedan verte a ti. Señor, que toda nuestra energía esté, Señor, concentrada en agradarte a vos. Señor, nos hemos puesto, Señor, la camiseta tuya. Señor, hemos decidido que tu palabra sea nuestra guía, nuestra dirección, que sea la que nos corrija, la que nos lleve de triunfo en triunfo. Así como Josué, Señor, dispuso su vida, la de su familia, para seguirte, honrarte y para tener éxito, Señor, en cada paso que dio. Señor, decidimos también en esta hora darte, Señor, nuestra vida, darte, Señor, nuestra familia, nuestros pensamientos, nuestro tiempo. Señor, los dones que vos nos diste, Señor, ejercerlos para bien, para edificación de otros, para restauración de otros. Gracias, Señor, por este privilegio. Te adoramos, Señor, y seguimos adorando tu nombre en esta hermosa tarde. Dios te bendiga. Dios, Señor, sea bendecido tu nombre. Dios te bendiga. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.